الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل القافلة في تطور الحياة الخالدة تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها فعملت وشهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر أما الطريق الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق رجوعية أناديكم أشد على أياديكم أما الطريق الذي نخبر عليه طويل طويل وشاق Arratsaldeon ta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Azaroak 16 ditu gaur eta Uintifadak 235 atal. Gaurko elkarrizketan Argentina aldera joko dugu. Palestinarekiko elkartasun mugimenduaren jazarpena ekimen baten berri emateko. Badiraste batzuk ezagutu genuela Carlos Aznarez kasetariaren aurka zalaketa jarri zuela Argentinako lobby sionistak. Beti ere bere Palestinaren aldeko adierazpenak direla medio, antisemitismoa leporatzen diote. Zehazki Israelen aurkako boikotaren aldeko deia egiteagatik. Carlos Aznarez aski ezaguna da hemen Euskal Herrian, Resumen Latinoamericano aldizkariko zuzendaria delako. Baina kasetari moduan beste hainbat edabidetan ere kolaboratzen du, besteak beste Russian Today, Resumen Latinoamericano eta Resumen Oriente Medio webgunetan, Hispan TV, Alba Televisión. Horietan guztietan beti ikuspuntu ezkertiar batetik eta ikuspuntu internazionalista batetik. Hori dela eta jomugan jarri du Argentinako lobby sionistak, bertan Argentinan tradizio eta boterea handia du Israelekiko interesen aldeko mugimenduak eta presio talde horrek. Eta horretaz, hain zuzen ere, solastuko gara gure gaurko gonbidatuarekin, Carlos Aznarez, kazetaria. Eta arekin solazean, Argentinako lobby sionistaz eta prentza askapenaren aurkako, prentza askatasunaren aurkako jazarpen berri horren inguruan. Bestela eta kontu honi heldu horretik, astero legez, hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Thank you. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri gatozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, boa, tamales, jarraitu behar dugu aipatzen Israelek sortutako bajak palestinarren artean, hilketak gertatu dira aste aurreko aste honetan ere, eta horren berri eman behar dizuegu. Israel continúa matando palestinas y palestinos. Comenzando por el 7 de noviembre pasado, cuando las fuerzas israelíes mataron a una mujer palestina de 72 años que conducía su coche cerca de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Como siempre, según la versión de los militares israelíes, la anciana, de 72 años recordemos, identificada más tarde como Tarwat al-Sarawi, trató de atropellar intencionadamente a un grupo de soldados, y así informó Reuters, la agencia. Su hijo, sin embargo, rechazó la idea de que la mujer hubiera intentado atropellar a los soldados y dijo que se dirigía a casa de su hermana para asistir a un almuerzo. La mujer no fue la única víctima palestina a manos de las fuerzas hebreas. Un ciudadano de Gaza también murió por un disparo mientras participaba en una de las protestas que tuvieron lugar después del rezo de los viernes. Y como continuación de la violencia de que son objetivo los palestinos, soldados israelíes mataron una vez más a tiros a un palestino en las cercanías de la puerta de Damasco. Este incidente tuvo lugar el martes pasado después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra la víctima con el pretexto de que había atacado con un cuchillo a un guardia israelí, según informó el ejército. Además, otra vez en Hebrón, el jueves pasado, las fuerzas israelíes de ocupación encubiertas asesinaron a tiros a un palestino durante una redada en el hospital de esta ciudad de Hebrón. Abdullah Sam Salada, de 28 años, recibió varios disparos por las fuerzas que asaltaron la unidad de cirugía del hospital Al-Ahli con el fin de detener a su primo, Asam Esad Salada, de 20 años, quien fue baleado anteriormente por un colono israelí el mes pasado. Bueno, ikusten dugunez, hilketek jarraitzen dute, Israelgo armada jarraitzen du palestinarrak hiltzen, baina horren berri nik behintzat egunkarietan eta telediarioetan ez dut ikusi. Eta bide hegemonikoetan behintzat kontatzen dutena da, edo azken aldian bolo-bolo dabilen kontakizuna da, pues, palestinarrek labana bidez egindako erasoena, eta nola... Baina, bueno, hori ere desmontatu egindaz, iragan asteetan komentatu dugu, nola ari diren zabaltzen sare sozialetan bideo mordo bat egiaztatzen dituztenak, nola soldaduek palestinar bat hildakoan pues, labana jartzen diete eskuartean, pues, euren kuartada, euren zurikeria justifikatzeko. Baina labankada jaso duena da eta benetakoa kasu honetan, pues Palestinan aski ezaguna den pertsona bat, Mustafa Barghouti. Mustafa Barghouti, el líder de Mubadara, del Iniciativa Palestina, un partido minoritario de la izquierda palestina, sufría la semana pasada un apuñalamiento en su localidad natal, en Ramala. El político palestino Mustafa Barghouti, líder de la llamada Tercera Vía y hombre muy crítico con Mahmoud Abbas, con la Autoridad Nacional Palestina, fue apuñalado el pasado sábado a la puerta de su casa en Ramala, en Cisjordania, sufriendo heridas en la cara. Barghouti afirmó en una conferencia de prensa que se trató de un intento de asesinato por parte de dos agentes israelíes que le gritaron que la intifada te proteja antes de huir tras apuñalarle. Barghouti es líder de un partido minoritario, Iniciativa Nacional Palestina, Al-Mubadara, empeñado en la lucha contra la corrupción en el seno de las instituciones palestinas y en la resistencia popular a la ocupación israelí de forma no violenta. En 2005, su movimiento obtuvo un 20% de los votos en las elecciones presidenciales frente a Mahmoud Abbas, si bien con el apoyo de otras fuerzas de la izquierda, como el Frente de Liberación Popular. Barghouti... pues denunciaba en conferencia de prensa este ataque que recibía, que sufría el sábado de la semana pasada, y que pues él achaca a agentes israelíes encubiertos. En concreto, Mustafa Barghouti en fechas recientes demandaba a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que cesase la colaboración de esta con la autoridad militar ocupante israelí, y le criticaba por su estrategia fallida ante el Consejo de Seguridad de la ONU para alcanzar un Estado palestino. Esta causa hauen guztien aurrean, hainbat ekimenen bitartez Israelen zurikeri hori salatzeko hainbat ekimen ari dira martxan jartzen, hoien artean nazioarteko gorte penalaren aretoetan epaitzen ari den prozesua. Continúa el proceso contra Israel en la Corte Penal Internacional. El Tribunal de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha rechazado la solicitud de la fiscal Batu Ben Souda para que no fuera juzgado en esta corte el caso contra los oficiales y comandos israelíes que asaltaron el Mavi Marmara en 2010. Dicho tribunal ha considerado la solicitud no procedente y ha desestimado las argumentaciones legales de la fiscal para no juzgarlo, lo que por otra parte significa la aceptación de que se cometieron crímenes de guerra. Recordemos que el caso fue presentado en esta corte el 14 de mayo del 2013 por parte de las Islas Comores, bajo cuya bandera navegaba el buque Mavi Marmara. También se sumaron como partes Camboya y Grecia, firmantes del Estatuto de Roma, al igual que las Islas Comores. La acusación confirmó que Israel cometió crímenes de guerra en su estatus de potencia ocupante de la Franja de Gaza contra un barco de civiles que navegaba pacíficamente en aguas internacionales del Mediterráneo, a sabiendas de que estaban protegidos por la legalidad internacional dada su condición de civiles. Siguiendo esta tesis, la acusación determinó que la justificación de autodefensa alegada por Israel no estaba justificada, tanto por la condición civil del buque asaltado como por el hecho de que los 10 pasajeros que fueron asesinados recibieron los disparos a quemarropa y muchos por la espalda a una distancia inferior a medio metro. Por tanto, decimos que el Tribunal de Apelaciones ha encontrado no justificadas las argumentaciones de Ben Souda, todo ello sin que la Fiscalía en este momento fuera parte del proceso contencioso. Así pues, continúa el proceso que puede llevar al Tribunal de esta Corte Penal Internacional a los responsables del asalto y asesinatos del Mavi Marmara. Precisamente al hilo de noticias que nos llegan de los tribunales y del ejercicio de la justicia internacional, nos llegaba una noticia que luego tendremos la oportunidad de comentar con nuestro invitado de hoy, con Carlos Aznárez, sobre un grupo de abogados argentinos, precisamente abogados implicados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo en el Estado español, abogados como Carlos Slepoy o Beinus Smukler, que pues están trabajando en la redacción de un texto que será la base argumental y jurídica de una querella contra los responsables del gobierno israelí por los crímenes contra la humanidad que han cometido en la Franja de Gaza. Bueno, pues en Argentina, donde todavía está en vigor la jurisdicción internacional, algo que, pues por ejemplo, en el Estado español no se podría hacer, habida cuenta de que el gobierno del Partido Popular pues invalidó esta posibilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad en terceros países, en la jurisdicción internacional, pues bueno, allí sí se puede hacer, como se está haciendo en el caso de los crímenes del franquismo, y bueno, pues veremos si prospera esta querella y si supone pues un entresijo legal para poder llevar ante los tribunales a estos criminales. Israel sigue construyendo un muro en la frontera con Gaza. El primer ministro de Asuntos Militares, Moshe Yaalon, anunció el miércoles pasado que el ejército del régimen de Israel pretende construir un muro en las fronteras con la frontera de Gaza. Esta es una noticia que ya os habíamos adelantado, pero parece que ahora nos viene confirmada por parte de los ministerios israelíes. Yaalon informó de que tal medida busca detener las excavaciones de túneles subterráneos por parte de los combatientes en el movimiento de resistencia palestina Hamás en el interior de los territorios ocupados. Pero también el militar israelí indicó que este muro de separación cesará el flujo de los palestinos que se dirigen a las tierras palestinas ocupadas en busca de trabajo. Bueno, en definitiva, una vuelta de tuerca más en la situación que sufre Gaza, esta vez por medio de un muro. Y construcción de infraestructuras de apartheid y de pues infraestructuras también al servicio de la colonización de Cisjordania, como prueba pues el proyecto de Israel de construir 2.200 unidades de asentamientos ilegales en las inmediaciones de la localidad cisjordana de Ramallah. El diario Times of Israel informó el lunes de que el Alto Consejo de Planificación del régimen de Tel Aviv dio el pasado mes de octubre la aprobación preliminar para edificar 2.200 viviendas ilegales en el este de Ramallah durante los próximos 15 años. Agit Ofran, una miembro del grupo israelí Peace Now, Paz Ahora, anunció que la construcción de estas casas podría durar años, ya que el plan debe pasar por varias fases. Sin embargo, afirmó que este proyecto muestra que el ejecutivo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu seguirá con sus políticas expansionistas en la zona y no las cesará. El pasado mes de octubre, un comité israelí de la Administración Civil aprobó planes retroactivos para legalizar las viviendas ya construidas en 4 asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Eta guztia Palestinan gertatzen den bitartean, ba Israelgo ultraortodoxoek sua pizten saiatzen dira, da oraingo hontan ba beraiek protagonizatu dute berria. Rabinos israelíes firmaron un decreto religioso que exige a las autoridades de esa nación asesinar a los palestinos sospechosos de realizar actividades anti-israelíes. Entre los firmantes de la solicitud destacan los rabinos Yitzhak Ginsburg y Dov Lior, quienes presionan a Israel para que se aumente la represión contra el pueblo palestino. En octubre pasado, ya el rabino israelí Samuel Eliyahu propuso a las fuerzas de seguridad asesinar a los palestinos heridos durante los enfrentamientos. Bueno, pues con este tipo de gentes, con la que ha pactado el primer ministro Netanyahu, para hacer su acción de gobierno. Y parece que lo están haciendo bastante bien, además. Bueno, ba, hoxe izan da dena prentzaren albisten errepasoari dagokionez. Jarraian helduko diogu gaurko elkarrizketari. Eta Carlos Aznarez kazetariarekin izandako solasaldia entzuten dugun bitartean, tartetxo bat egingo dugu musika apur batez. Hain zuzen ere, ba, kazetari argentinarrarekin elkartasuna adierazi duten artistetako baten musikarekin. Silvio Rodríguez, aski ezaguna den kantautore kubatarrak, elkartasuna adierazi dio Carlos Aznarezi, ba, Argentinako lobisionistak arekin haren kontrako egindako jasarpenagatik, eta probestuko dugu ba, haren kanta bat entzuteko. Fusil contra fusil, Silvio Rodríguez. Silencio de Montserrat. palabra que se dirá. In memoriam se va. La explosión se perdió. Seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, charlamos con el periodista Carlos Aznárez, director de la revista Resumen Latinoamericano y colaborador también de otros proyectos periodísticos como Russian Today, Hispan TV, Alba Televisión, y que en las últimas semanas pues se ha visto envuelto en una polémica, o mejor dicho, en una injerencia a su tarea profesional, a cuenta de una denuncia interpuesta por el lobby sionista en Argentina, y bueno, pues que le acusa por sus opiniones y por su participación en actos de solidaridad con el pueblo palestino. Para quien no conozcáis, la revista Resumen Latinoamericano es una revista de larga trayectoria en la prensa pues internacionalista y solidaria, y bueno, pues que se ve con esta denuncia pues puesta en el punto de mira de este lobby sionista. Para hablar de esta situación a la que se ha visto abocado, en la que se ha visto envuelto, tenemos ya al otro lado del aparato a Carlos Aznárez. Carlos, arratsaldeon, buenas tardes aquí en Euskal Herria, buenos días supongo que hay en Argentina. ¿Qué tal? Arratsaldeon, ¿cómo le va? Pues conocíamos a través de la prensa, de los medios de la prensa libre, porque más allá de estos medios alternativos no ha tenido tampoco demasiada difusión, la denuncia que te interponía esta asociación de pro-israelí o asociación sionista en Argentina. Cuéntanos cómo comienza todo este tema y cómo te ves envuelto en esta situación. Bueno, el tema comienza aparentemente en diciembre en la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es parte de una colateral directamente del sionismo aquí en Argentina. interpone una denuncia penal contra mí por haber participado en un acto en agosto del año pasado, cuando estábamos bombardeando Gaza, Israel bombardeaba Gaza y arrasaba con la población y con todo el territorio, ¿no? En ese momento yo fui a cubrir un acto de los tantos que se hicieron aquí de solidaridad y bueno, me invitaron a hablar y por supuesto condené duramente al sionismo y a todas las atrocidades que comete Israel a diario. Y bueno, esto bastó para que la DAIA presentara esta denuncia penal, una fiscalía la tomó y a partir de ahí empezaron a recabar pruebas. Yo no me enteré de esto hasta hace 2 semanas y media, más o menos, y me enteré de una manera muy insólita porque Google Internacional nos mandó un correo diciéndonos que un juzgado argentino intimaba a Google a entregar todos nuestros correos desde julio del año pasado hasta ahora. Y esto, bueno, ya es ese mero hecho de lo que plantea Google, es parte de una privacidad de un medio de prensa y de un periodista. Y lo otro es parte de un acoso muy claro a la libertad de expresión, libertad de opinión, que plantea el sionismo para quitar del medio voces que le son adversas. El tema ha repercutido fuertemente a nivel de la prensa, no de la prensa corporativa, pero sí, por ejemplo, Rusia Today, Hispan TV, Telesur y la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de aquí de Argentina, de los gremios de prensa y también personalidades como Chomsky, como Petras, se han expedido sobre este tema. Ayer mismo Petras estaba hablando por Russia Today y condenando esta agresión contra nosotros. Así que, bueno, estamos dispuestos a darle batalla porque sabemos que en realidad es una campaña para silenciar voces. Coincide esto con otro caso de otra revista que en la Argentina también publicó una nota contra el sionismo y también le han abierto una causa penal a uno de sus integrantes. Y después, bueno, también hay un pedido de Israel para que cierren un canal que se llama Amir TV, que transmite de Argentina, es un canal islámico, con posiciones muy pro-palestinas, y también lo quieren cerrar, ¿no? La denuncia en sí la lleva a cabo una asociación, hacía referencia a DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. ¿Qué intereses esconden detrás de esta asociación? Es sabido que en Argentina pues el lobby sionista tiene un gran poder, tiene una gran capacidad de presión. ¿Quién está detrás de esta denuncia? No, detrás de eso está directamente Israel. La DAIA es un organismo que abreva claramente y se somete a la política israelí. Por eso la llaman la embajada paralela. Ellos están muy devaluados, a pesar de todo el poder que tienen, porque tuvieron fuerte intervención con el caso Nisman. Recordemos, uh-huh, a principio de año, un fiscal, también al servicio del Mossad y de la CIA, vistió duramente contra el gobierno argentino y por el tema de un atentado que había ocurrido hace varios años, el caso Amia. Y bueno, la DAIA salió a defender a este hombre que en realidad patinó totalmente y además fue o asesinado o se suicidó, todavía no se sabe. Pero la DAIA a partir de ese hecho invirtió contra el gobierno, invirtió contra toda la gente que de alguna manera estaba denunciando este hecho como una provocación. Y la DAIA también tiene problemas con su propia colectividad, hay mucha gente judía, afiliados de la DAIA. Están en un momento de mucha ofensiva porque ellos se imaginan que si cambia el gobierno, como estamos en plena semana de balotaje, y asciende al gobierno Mauricio Macri, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, seguramente van a tener mucho más apoyo porque son parte de la misma tramada derechista, ultraderechista en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es sabido, comentabas estas presiones que han ejercido sobre pues sobre el actual gobierno y sobre pues todos aquellos movimientos solidarios o internacionalistas solidarios con la causa palestina, pero también llama la atención esta injerencia en la prensa, ¿no? Cómo pues en tu caso particular, cómo pues incluso Google accede a tus correos privados y cómo intentan interferir en tu actividad profesional y cómo pues estos grupos de poder pueden intervenir en la prensa, en los contenidos, en el tratamiento informativo de todo aquello que les atañe, ¿no? Sí, sí, ellos tienen un poder, controlan los medios en Argentina, controlan los medios corporativos, controlan los medios oficialistas y los de la oposición. Eso es muy particular también. Y, por supuesto, no quieren escuchar voces disidentes. Y en ese sentido tienen complicidades como para poder presionar y abrir causas y, por otro lado, imponer esta medida inquisitorial de querer apoderarse de los correos, que es como pincharte el teléfono, como intervenir tu teléfono, o sea, medidas de extrema gravedad que solamente son... yo no la justifico nunca, pero puede ser que la apliquen cuando alguien ha matado a alguien o cuando está ligado al narcotráfico, que pase esto, pero que por opinar distinto y sobre todo por opinar en contra de un Estado terrorista como es el Estado israelí, realmente que generen este tipo de intervenciones de privacidad y de fuentes, porque yo esos correos son los correos que usa Resumen Latinoamericano para comunicarse con sus corresponsales, para recibir información. Bueno, es una barbaridad. Y eso creo que es lo que ha hecho que muchísimos periodistas, muchísima gente ligada a los medios de prensa comunitarios y también a nivel internacional, colegios de abogados, como el Colegio de Abogados de Estados Unidos, que me ha mandado la solidaridad y nos ofrece un asesoramiento, o la Unión Judía Francesa por la Paz, que es una entidad muy, muy meritoria en Francia y que frente al sionismo, bueno, también se han adherido. Yo creo que todo esto, como decimos aquí, le va a salir el tiro por la culata a la radio, porque realmente lo que han intentado hacer es callarnos y, bueno, tenemos ahora mucho más prensa que nunca, ¿no? Se da este ataque a la libertad de prensa y al movimiento solidario con Palestina en un contexto también internacional en el que se está criminalizando tanto desde Israel. El propio parlamento israelí pues ya ha ilegalizado o ha declarado como enemigo nacional pues el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel, pero también en países como Francia pues están dando pasos para la ilegalización de este movimiento. Se da en este contexto de ataques a nivel internacional contra el movimiento solidario, precisamente este ataque, no sé si se puede englobar dentro de este ataque contra la campaña BDS y cómo está también en Argentina el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel. Bueno, de hecho, en el expediente que se abre con la causa, una de las cosas que plantea la DAIA es que yo, en el discurso que digo, apelo al boicot. Sí, yo apoyo al boicot, no cabe la menor duda, y ellos están intentando legalizarlo al BDS en todas partes del mundo. Hay una decisión del Estado de Israel incluso de darle muchos recursos a uno de sus ministerios para que haga una campaña mediática y también de presión para que el BDS sea legalizado en varios países. Bueno, lo que contaba de Francia, hay 12 activistas del BDS detenidos y condenados. Y también lo que está claro, que lo mismo le está pasando al canal libanés internacional en el Yavin, al que quieren cerrar, tanto Arabia Saudí como los sionistas. O sea, hay una decisión de Israel de imponer por la fuerza no solamente el aplastamiento y la destrucción del pueblo palestino, sino también a todos aquellos que somos solidarios con Palestina o que generamos actitudes opositoras a su discurso tan racista, tan de supremacía en nombre de no se sabe qué cosa, pero yo creo que sí, en nombre del imperialismo y en nombre del expansionismo que Israel practica a diario con el pueblo palestino. Solo basta recorrer las agencias internacionales, eso no sale habitualmente en los diarios, pero las agencias internacionales tienen información sobre lo que ocurre diariamente en Cisjordania, en Gaza, y la verdad es un genocidio en toda la línea, ¿verdad? Comentabas cómo, pues bueno, este ataque en particular, que, en fin, pues debemos de englobar dentro de una campaña internacional de criminalización contra el movimiento Solidaria con Palestina y de la prensa internacionalista y solidaria. Evidentemente nunca es deseable un ataque de este tipo, pero sí que de alguna manera está sirviendo para remover conciencias y para alinear a unos y otros pues en torno al boicot y en torno a la legitimidad del Estado de Israel. Y bueno, mencionabas algunos de los apoyos que has recibido, ya sea James Petras, o leíamos también en que ha recibido apoyos de personajes del mundo de la cultura como Silvio Rodríguez, o el ex canciller nicaragüense Miguel Descoto, personalidades que de alguna manera se han posicionado. ¿Sirven estos ataques para evidenciar tanto quién está de uno y otro lado y quién apoya esta campaña y para remover conciencias, por sacar de alguna manera una lectura positiva de todo esto? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, los 5 héroes cubanos han firmado la declaración de solidaridad. Para mí eso es un honor, realmente. Y después una cantidad enorme de periodistas que han decidido decir basta frente a estas presiones, porque esto que pasa aquí, que nos pasa ahora a nosotros, pasa en otros países de América Latina y pasa en Europa también. Hemos recibido centenares de firmas desde Medio Oriente, de personalidades, gente de la cultura de Líbano, de Egipto, hasta de Afganistán, de Azerbaiyán. O sea, realmente se ha convertido en una campaña internacional de apoyo a Palestina esto. Uh-huh. Y también de pararle los pies a esta gente que cree que va por el mundo como con una talante autoritario, y que porque tienen el poder del dinero pueden hacer y decir lo que quieran. De hecho, fíjate vos cómo Netanyahu lo trata a Obama, que es su aliado incondicional, que le pone 3.000 millones de dólares para armamento todos los años, y que ellos le piden 5.000 millones, pero sin embargo lo trata con un desprecio. Y ahora Netanyahu cómo trata a la Unión Europea, porque se animó, trató de ver si podía modificar el tema de los alimentos que se producen en los territorios ocupados, y que no diga más el cartelito en Israel y que diga más en Palestina, que es lo lógico. Pero ya está la bronca de Netanyahu y el desprecio. Bueno, esos son generalmente los sionistas, que creen que están por encima de todo el mundo. Pero bueno, yo creo que estas campañas de respuesta son buenas, son importantes, y bueno, en lo judicial trataremos de dar la batalla también. Obviamente nosotros creemos que tenemos toda la razón y la posibilidad de defender nuestro derecho a expresarnos, a opinar, a decir lo contrario de lo que ellos dicen. Estamos en un país que la Constitución nos protege, vamos a ver cuánto nos protege. Esto nos tiene que llevar a pensar, me imagino, que si ya a nivel internacional los tentáculos del lobby sionista pueden llegar a interferir en la libertad de prensa, pues cuán no difícil será el ejercer la profesión en el territorio palestino, ¿no? Y las condiciones en las que trabajan los periodistas en Palestina, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay una enorme cantidad de periodistas palestinos asesinados, detenidos, encarcelados por años. Nosotros hace dos años una federación de medios independientes a la que yo pertenezco, el PECAI, agrupa periodistas de México, de Venezuela, de Argentina, sacamos un premio para los periodistas palestinos, porque son los que están en la primera línea de combate. Yo a veces los ves en medio de la represión, cubriendo notas para informar al mundo de las barbaridades que se están cometiendo. Bueno, nosotros tenemos mucha relación con esas agencias palestinas independientes y nuestra, ya tenemos un portal web que resume en medioriente.org, donde habitualmente informamos sobre la lucha del Medio Oriente, y nuestros suministradores de información son precisamente esos periodistas héroes que están ahí peleándola codo a codo en Cisjordania o en Gaza, ¿no? Mencionabas precisamente Resumen Medio Oriente, que es pues de alguna manera la rama de Resumen Latinoamericano que aborda la información del Medio Oriente y que también se puede consultar a través de internet esta pues información alternativa, ¿no? Sí, nosotros te digo, de la misma manera que apoyamos la lucha del pueblo palestino y tenemos problemas, también nos hemos tenido cuando apoyamos la lucha del pueblo vasco. Evidentemente hay lobbies para todo y hay perseguidores para todo, pero bueno, no nos callamos la boca, creemos que hacemos periodismo, no estamos haciendo terrorismo, ni estamos haciendo todas las cosas que nos acusan siempre cuando no les gusta lo que decimos. Nosotros hacemos periodismo de la manera que creemos que hay que hacerlo, no como las corporaciones que lo que hacen es dinero a través de las empresas periodísticas y se callan la boca de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo y levantan y elevan la puntería para hablar de lo que hacen los que explotan a la mayoría de los trabajadores o de los campesinos en cada uno de nuestros países. Carlos, al respecto de los tribunales argentinos, leíamos hace unas semanas cómo un grupo de abogados involucrados también en la querella argentina contra los crímenes del franquismo en el Estado español, que abogados entre los que se encuentran Carlos Slepoy y Beinsuz Smuller, pues que están trabajando en un texto para poner en marcha una querella contra los responsables del gobierno de Israel por crímenes contra la humanidad, algo pues que en virtud de la jurisdicción internacional no se puede hacer en lugares como en el Estado español, donde pues gracias al gobierno del Partido Popular pues se ha desactivado esta posibilidad de ejercer la jurisdicción internacional. No sé si también a través de esta tarea de este grupo de abogados existe pues una mínima esperanza de que al menos los tribunales argentinos pues se pueda abrir una vía para llevar ante los tribunales a estos crímenes de guerra. Sí, es posible, por lo menos es un intento más que se hace. De todas maneras, obviamente van a tener mucha presión para que eso no funcione, pero sí, me parece meritorio que lo hagan. La mayoría de los que lo están encarando son judíos, fíjate vos que eso también pesa, que no todos los judíos obviamente tienen que ver con el Estado de Israel, ni mucho menos, que hay muchísima gente que es solidaria con el pueblo palestino, y que se está buscando una forma para que no haya impunidad. Me parece que eso es fundamental. Frente a tantos crímenes de guerra que se inventa Israel, porque dicen que es una guerra y en realidad es un operativo de exterminio contra el pueblo palestino, es importante de que los responsables de eso alguna vez estén sentados en el banquillo de los acusados, y no que sean ellos siempre los que de alguna manera tratan de sentar a quienes se oponen a su discurso. En Argentina hay una idea de que es probable que esto, por lo menos aquí, tenga una aceptación. Lo que pasa es que después hay que darlo en las instancias internacionales, cómo de ahí se mueve para tratar de apagar este fuego, ¿no? Pues, Carlos, desde aquí nos sumamos a todas estas voces en solidaridad con Resumen Latinoamericano, con tu persona y con tu actividad profesional, y bueno, pues seguiremos también nutriéndonos a través de estos medios de la prensa libre tan necesaria, pues de información que, por desgracia, pues los medios hegemónicos no transmiten o relatan de una manera intencionada sobre lo que está pasando en Oriente Medio y en Palestina. Y bueno, pues seguiremos nutriéndonos de estos medios y a pesar de todas estas injerencias y todas estas presiones del lobby sionista, pues seguiremos trabajando, como diría aquel. Bueno, sí, yo creo que tenemos que estar así, codo a codo, espalda con espalda, todos los que pensamos de esta manera. Y que acá tenemos una frase que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos, y que en realidad hay que llevarla a la práctica, porque esto que nos pasa a nosotros hoy, y mañana les pasa a otros, el enemigo es el mismo siempre, y bueno, en general lo que hay que responder es como se ha respondido con la causa de las capenas, ¿verdad? De los cinco de las capenas, con solidaridad internacionalista, con solidaridad tratando de informar y de generar conciencia de que hay que vencer a la injusticia, ¿verdad? Y bueno, es una ardua tarea, pero nos necesitamos todos para eso. Pues una ardua tarea y en la que seguiremos trabajando. Ha sido, Carlos, un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada en Alavé y Ratia, y nada, seguiremos en contacto hasta cuando quieras. Bueno, un saludo a la gente de Alavé, que siempre está ahí en primera línea de combate. Un abrazo grande. Es que ricasco, agradecimiento mutuo, salud. Una rima por las muallacas. Nadie me guía, yo soy el guía, soy yo mi propio guía entre el mar y el desierto. De mi lengua he nacido camino de la India, entre dos tribus pequeñitas, encima de las cuales está la luna de ancestras religiones y la paz imposible, y que deben guardar el firmamento de los vecinos persas y la soberbia idea de Bizancio, para que caiga así, más de una vez, el tiempo tan pesado de la jaima del árabe. ¿Quién soy? Es esta carente de respuesta a la pregunta del otro. Yo soy mi propia lengua, soy una muallaca, 2, 10, esta es mi lengua, yo soy mi lengua, soy aquello dicho por las palabras, sé mi cuerpo, y fui así, cuerpo de sus acentos, soy aquello que dije a las palabras, sed vosotras, encuentro entre mi cuerpo y el eterno desierto, sedlo, para que yo sea así, eso que digo. No hay tierra sobre la tierra que me lleve, tan solo mis palabras, cual pájaro que sale de mis ramas y anida su viaje ante mis ojos. En mis propias ruinas, en las ruinas del circundante mundo misterioso, me paré cara al viento. Mi noche se alargaba y se alargaba. Es esta lengua mía, guirnaldas de luceros en los cuellos de los seres queridos. Se marcharon, cogieron el lugar y se marcharon, cogieron el tiempo y se marcharon, cogieron de la loza sus olores, el escaso forraje y se marcharon, cogieron las palabras y el corazón caído también se fue con ellos. ¿Podrá acabar el eco, este acústico espejismo tan blanco, un nombre mientras cuya fonía va llenando lo ignoto, a la vez que el viaje lo llena con deidad? Me ha colocado el cielo una ventana por la que yo me asomo. Tan solo me veo a mí. Yo, fuera de mí mismo, me he encontrado como realmente era. Mi visión no sea parte del desierto. De viento y de arena son mis pasos. Es mi mundo, mi cuerpo y aquello que posee en mis propias manos. Soy viajero y camino. Se me aparecen dioses y se marchan. No seguiremos hablando sobre lo que vendrá, lo que vimos ayer. Es único mañana aquí, en nuestro desierto. Así alcé yo mi muallaca para romper el tiempo circular y que nazca el momento tan hermoso, el pasado, cuántas veces nos llega cual mañana. Me abandoné a mí mismo, lleno de mi presente, y me expulsó el viaje de los templos. Incluso el cielo tiene sus guerras y sus pueblos, mas yo tengo por esposa la gacela, y a la palmera tengo cual muallaca plantada en el libro de la arena. Pasado es lo que veo, el hombre coronado, rey de la polvareda. Así Venza esta lengua mía al destino enemigo, a los antepasados, a mí mismo, a mi padre, a un fin que nunca acaba. A esta mi lengua y mi milagro. Una varita mágica, jardín de mi Babel y mi obelisco, mi identidad primera, mi bruñido metal, y el santo del árabe en el desierto adora las rimas que fluyen, cual estrellas, por su manto, y adora cuanto dice. Así necesitamos prosa, necesitamos una prosa divina, para que venza el enviado. Mahmud Darwish. Irurogeita iru urte. 63 años. 5 millones erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso político. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpireunda berrogeita mar kilometroko porra. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, eta astero irratsaioaren azken zanpa honetan boikotari, boikot kanpainari dedikatzen diogun tartean. Azkontan motz amar geratu zaigu, beraz, ia modu telegrafikoan komentatuko dizkizuegu boikot kanpainari lotutako albiste batzuk, batzuk posgarriak, beste batzuk xelebreak. Nondik aziko gara? Bueno, horrek esan jakin genuen, Israelek ministerio berria antolatu zuela BDS mugimenduaren aurka borroka egiteko eta horri erantzuteko eta baita gaur egun Palestinan batez ere Zisjordanian dagoen egoeraren kontra borrokatzeko mugimendu honek alagina handiagoak egingo dituela adierazi du. BDS ampliará el boicot contra Israel en apoyo a los palestinos y palestinas. La actual ola de protesta es contra el régimen de apartheid, el racismo y la ocupación militar. Los palestinos tienen derecho de utilizar los métodos que consideren oportunos y el movimiento BDS es parte de esa resistencia y lucha, anunció el lunes pasado el portavoz de esa campaña internacional, Mahmoud Nawaya, a la cadena iraní Press TV. En respuesta a este anuncio del BDS, algunas compañías israelíes declararon que varios palestinos están entre sus trabajadores, una reacción que fue catalogada por los activistas de truco para engañar a la comunidad internacional. Este es uno de los intentos de Israel para que la comunidad internacional se retire del movimiento BDS. Tratan de mantenerse libre de cargos por violar el derecho internacional al fabricar productos en los asentamientos ilegales. Incluso han creado un ministerio para combatir el boicot, ha dicho el analista político Yirav Harp. Eta maitzeko albiste labur pare bat, batetik, azken orduko bat, jakin berri dugu Galizan, Kompostelako Santiago, hiri ezanguratsua eta hiriburu izanguratsua, bango udalak bat egin duela BDS kanpainarekin, boikot desinbertzio eta zigorren kanpainarekin. Beraz, bueno, ospatzekoa hiri handi batek eta esanguratsua eta eskualdeko probintziako hiriburua den batek pues bat egitea boikotarekin horrek dakarren guztiarekin. Eta bestetik ekintza xelebre baten berri emango dizuegu, xelebre bezain ausarta. Ikusgai daukazue Wintifada Alabedi Facebook elbidean. Pasaden astean Code Pink izeneko estatu batuetako talde feministak burututako ekintza bat, non eta Jerusalengo damuen arresian. bertara sartu eta pankarta handi bat zabaldu zuten, non esaten zuten Estatu Batuetako juduek bat egiten zutela boikot kanpainarekin. Ezan berra dago Kodepin taldea, emakume, feminista eta juduek osatutako taldea dela. Eta, ekintza xelebrea bezain ausarta egin zutela. Argazkiak ikusgai dituzue, zan bezala, uintifada alabedi Facebook elbidean. Alaber, hor dituzue entzungai, gure irratzaio guztiak, baita irubebikoitza.herriak.org webgunean. Eta gure irratzaioa zuzenean entzuteko, zuzeneko faltsuan. Gaur 8. Alabedi irratiaren sintonian Gasteizen eta 97 irratiaren sintonian Bilbon. Datorren astera arte, beraz, aio. Agur. Come on.